15 minutos para llegar a las 11 de la mañana, está en el momento de recreo, así que quiero aprovechar rapidito para que no después no genere inconveniente. Miguelina, querida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Walter? Buen día. Bien, acá, molestando a los amigos y amigas. Por favor. Hace frío, ¿no? Es una molestia hablar de todo lo que va a pasar. Sí, porque además estamos a 48 horas de que eso ocurra. ¡Ay, sí! No lo puedo creer. Tercer Festival de Teatro, Barrio 2019. Contame y contá a los que están escuchando de qué se trata. Bueno, es la tercera edición del Festival de Integración Regional. Es un encuentro de artistas, de actores, actrices, técnicos, y se da en el marco de una temporada, bueno, que lo que se da es que hay muchísimas obras, entonces realmente es muy positivo poder informar a todos para que sepan, para que vayan. Las entradas son muy accesibles, hay entradas a 100 pesos y a 200 también, pero la mayoría son a 100 pesos. Son elencos que vienen de las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y de CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a haber para diferentes públicos, público adulto, joven, y también está la función del circuito de teatro infantil, que esa es gratuita. Ah, buenísimo. Tengo acá un poco el cronograma. Empieza el 4 en tu sala. ¿Está bien dicho en tu sala? Sí, está bien dicho, sí. El 4 a las 21 horas con Hijos del Campo. Con Hijos del Campo empieza el jueves 4 de abril y va a ser hasta el domingo en que terminan todas las obras. El jueves 4 de abril, el jueves 4 de julio a las 21 empieza Hijos del Campo, que es una obra de la compañía Teatro Casero, que vienen de la comarca andina, de Lago Puelo, y ya al día siguiente empieza también en el Caldero otra obra de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es Informe para una Academia. Y está todo el cronograma, que lo pueden consultar, sí, porque hay obras muy interesantes, por ejemplo, La Edad de la Ciruela, que viene de Chubut. Informe para una Academia está tanto el viernes como el sábado 6 ahí en el Caldero, ¿no? Claro, exacto. A las 20 horas. A las 20 horas, que es un acto teatral basado en el cuento de Franz Kafka. Es una versión libre, muy interesante. Mira. Las obras duran aproximadamente entre 45 y 50 minutos. Y bueno, va a haber mucha variedad. Como te decía antes, bueno, va a estar La Edad de la Ciruela, de Chubut. Mujeres soñaron caballos, del director, del gran director Daniel Veronese, que escribe, que es un dramaturgo muy reconocido en nuestro país. Eso va a ser en el Teatro del Tubo el domingo. Exacto. Después tenemos también Hamlet, La herencia de la carne, espero no equivocarme en el título, que ganó el Provincial de Río Negro hace 2 años, el Provincial de Teatro. Ese va a ser el sábado a las 10 de la noche en el Centro Municipal de Cultura. Exactamente. Yo ya tengo un programa acá y te voy dando la mano. Muy buenas. Todas muy buenas obras, muy buenos trabajos. También tenemos Los Gansos graznan un rato y luego se callan, sí, de la compañía Teatro Casero. ¿Esa es la gratuita? No, a la tarde, no. La del círculo, la de informe, no, ¿cuál es la del teatro infantil, la del círculo? La única gratuita. Hacia la próxima parada. Festival es próxima parada de la compañía Frutillas con Crema, ajá, que viene en el marco del Circuito Nacional de Teatro Infantil. El viernes a las 3 de la tarde. Claro, en la sala mayor del Centro Cultural, que se invitan a escuelas y a público en general. Esa, bueno. Y si no, ¿qué buscan? ¿Por Facebook está, Miguelina, todo? Sí, en Facebook, en la página Festival Estepario Río 3, van a encontrar toda la información. Y de los horarios, claro, y los días. Los precios varían de acuerdo a la sala, me imagino, y a la obra, ¿no? Claro, para hacerlo así más fácil, todas las obras que van a estar en el Centro Municipal de Cultura y en el Teatro El Tubo son a 100 pesos menos la de el Circuito Infantil, que es gratuita. Bien. Y en el Caldero es la única en donde las funciones salen 200 pesos. Claro, en la sala con mucha más intimidad, y entonces eso hace que la producción tenga ese costo también. Claro. Miguelina, te dejo ahí, gracias por este momento de poder ayudarnos a ir anunciando, anunciando y difundiendo este Pario 3, que ya se empieza a vivir dentro de pocas horas, dentro ya pasado mañana, ahí en el, sí, en el Teatro Caldero, y después ya el viernes, sábado y domingo en el Tubo, en el Centro Municipal de Cultura y en el Caldero. Sí, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por difundir toda la, la programación y lo que pasa a nivel cultural en la comarca. Abrazón, te dejo ahí. ¿Llegamos? ¿Ya terminó el recreo? Sí, ya está, adentro otra vez. Justito, ya me están llamando para ir a dar clases. Dale, chao, abrazo. Muchas gracias, un abrazo enorme. Miguelina Garigueta hablando con nosotros de este Pario 3, 4, 5, 6 y 7 de julio. Recomendable para mamis, papis, tíos, tías, abuelos, abuelas. El día viernes a las 3 de la tarde, la obra del Circuito Nacional Infantil gratuita a las 3 de la tarde en el Centro Municipal de Cultura. Y si no, agendate todas las actividades que hay del teatro para el 4, 5, 6 y 7 de julio. 10 minutos para las 11 de la mañana. La música hoy es de Gustavo Cerati.